y como que el mismo acto de amar también es una afrenta al totalitarismo. Sí, porque sí, es que amar es dificilísimo. Si uno piensa amar, claro, uno lo dice así, incluso con cierta casi irresponsabilidad, uno dice amar, amar, pero amar, qué complejo es amar, ¿no? Qué complejo es amar. Es sobre verdad. Sí, qué complejo es, sobre todo en periodos históricos donde pareciera que lo que domina es el odio, la fealdad, el egoísmo. Sí, el interés. Esas son las dos palabras que me siguen gustando, amor, belleza, la belleza, pero no la belleza entendida solamente como la cosa exterior, que por supuesto también la belleza de la forma es, sino son tiempos como de fealdad en el mundo, en el mundo. Hay mucho. ¿Y la acumulación de poder siempre daña la estética? No sé, es un proceso muy complejo. Yo no tengo la capacidad de verbalizarlo. Y debe ser por eso que me siento a escribir, a ver si entonces allí yo logro encontrar, no una respuesta, pero sí por lo menos una vía de reflexión. ¿Entiendes? Por supuesto. Estoy seguro que si hablas con un historiador, con un politólogo, te podría ofrecer una entrevista mucho más enriquecedora que esta en cuanto a comprender aspectos económicos, porque uno lo vive desde el punto de vista más íntimo y pequeño, que es el del ciudadano, que es el del ciudadano, ¿entiendes? Porque no formamos gran parte del gran aparato, sino que sufrimos las consecuencias del gran aparato. Eres mi guía. Estoy revisando la versión de teatro que te digo, me he prometido que es la última, porque es demasiado tiempo trabajando en este proyecto, pero es muy bello porque yo primero escribí la versión de teatro. Después de la versión de teatro pasé a la versión audiovisual del proyecto de la serie, y ahora la serie nutre a la versión de teatro, y es un paso que quería dar y dije, bueno, hasta aquí. Entonces, ¿Y va a tener nombre distinto en teatro y en la serie? No, debería llamarse igual, porque es una frase que me gusta mucho, que es la frase con la que los asesinos se comunicaban entre ellos. Era una frase clave, que sea, ahí viene Mulengue, es la frase que se decían los asesinos para notificarse la cercanía de Sucre mientras venía con su caravana, porque lo venían siguiendo, y entonces claro, ellos lo iban adelantando y le iban avisando a los otros, ahí viene, y parece que una de las frases era esa, ahí viene Mulengue, por el color un poco, a pesar de que nosotros tenemos la imagen de Sucre de, como muy blanco, como muy español, ¿verdad? Como muy blanco, no de ojos claros, pero muy blanco, parece que la piel de Sucre era un poco aceitunada. Y entonces de allí el término mulengue. No es mulato. No, pero creo podría que venir pues la palabra, ¿no? ¿O no? Creo que no es mulato, no es exactamente mulato, pero sí tiene que ver con una pigmentación un poco más oscura, que no es exactamente una persona blanca. Bueno, y mi querido Luigi, yo empecé así como un poquito atravesado. Pero no importa, porque es una conversación contigo que empezó ya hace, creo que 5 o 6 años. A mí se me sí, en 2020 creo. Bueno, en 2020, sí, 5 años. Bueno, antes de entrar más en materia, ¿cómo estás? Bueno, estoy activo, estoy trabajando, estoy en una montaña rusa emocional por todo lo que sucede en nuestro bello país, y comencé a dar, retomé dar clases la semana pasada, sigo con las presentaciones regulares de la ópera los martes en el trasnocho y del cine clásico con ese perfil de Cinemateca los miércoles en el trasnocho, y bueno, y escribiendo, porque no paro de escribir, trato de no parar de escribir, y digamos que puse de pie una nueva obra hace pocas semanas, la puse de pie después de un periodo largo de trabajo, y dije, bueno, me voy de nuevo a Sucre porque quiero hacer esta tarea. El teatro fue el punto de partida para escribir la serie, pero fue tanto lo estudiado, lo explorado, lo leído para nutrir la serie, que entonces dije, ahora todo esto tiene que nutrir también la obra de teatro. Y estoy como muy conscientemente leyendo una y otra para ver qué de una puede pasar a la otra, ¿no? Sabiendo que son lenguajes narrativos totalmente distintos. Pero bueno, hay aspectos temáticos de desarrollo que pueden nutrir a la versión de teatro, y entonces estoy en eso, y bueno, tratando como siempre de ir al cine, ir al teatro, tratar de no parar, porque es todo muy, muy fuerte lo que pasa, ¿no? Bueno, invitar a esta intimidad a otras personas que nos puedan escuchar en este podcast. Tú estás en Caracas. Yo estoy en Caracas, sí. ¿Y en dónde estás dando las clases? Yo de verdad, no sé si suena un poquito exagerado y que se ha abaratado la palabra, pero yo amo Caracas, Luigi, me encanta transportarme allá, no sé, fue una ciudad que se me metió en el corazón, entonces quisiera como compartir con la gente como un poco esos lugares o esa cotidianidad de dictar clases, ir a teatro. Es que esta ciudad... Ahora, mientras hablo contigo, tengo aquí un pedazo de cielo que puede ver uno, y el clima en estos días es tan hermoso porque hace un poco de frío, no como puede hacerlo en Bogotá, seguramente. Yo sé que tú no estás en Bogotá, pero esta combinación de cielo azul y este sol tan radiante con este frío de que siempre hay en enero. No, yo no sé. A mí una periodista me preguntó hace como 2 años... a raíz de un viaje largo que yo había hecho a Italia sin ninguna intención de quedarme, sino un viaje largo que había hecho porque tenía ganas de hacer un viaje largo, si yo sentía que había tomado la decisión correcta regresando, le dije que absolutamente sí. Entonces, desde el año pasado estoy dando clases en un proyecto muy hermoso del que formé parte cuando se creó, que se llama La Escuela, que es una escuela de teatro musical. Es un proyecto muy bello, muy, muy ambicioso, que ha crecido muchísimo, que lo llevan adelante Claudia Salazar y Mariana Marval, junto con otras personas, pero fueron creo que las personas que se sentaron a idear esta escuela con la ambición de hacer teatro musical en Caracas, que es siempre tan difícil. Siempre tan difícil hacer todo lo que hacemos, pero imagínate si ya te propones hacer una... que haya repertorio de teatro musical en Caracas, y yo formé parte de ese primer grupo de profesores que intervino allí, y bueno, es un proyecto que ha crecido muchísimo, ha pasado por varias etapas, ahora está en una sede propia, estupenda, que han conseguido, y el año pasado me invitaron a volver a dar clases después de muchos años de no estar con ellos. Y ha sido una experiencia muy bella, muy, muy bonita, muy bella, muy, muy agradable. Tengo un grupo de 8 alumnos, 8 alumnas, muy jóvenes, y entonces es un espacio muy interesante. Espacios que resisten, espacios muy, muy bellos, como la poeteca, como trasnocho cultural. Claro, la Caja de Fósforos, el TED, y aquí estamos hablando de agrupaciones que tienen sede propia, pero después está una cantidad de grupos que sin tener sede propia todavía están trabajando. Bueno, el GA80 tiene sede propia que también está produciendo, es decir, hay mucha gente trabajando, la gente de Deus Ex Machina. Yo tenía tiempo que no iba a una sala de concierto, estaba un poco alejado, no porque no, sabes que amo la música, pero no había tenido la oportunidad, y El año pasado fui a un concierto extraordinario en la sede allá del sistema de orquestas en Quebrada Honda, un concierto dirigido por el maestro Alfredo Rugeles, dedicado que siempre me pongo nervioso cuando tengo que citar nombres, a este director, a Pierre Boulez, que fue un gran director de orquesta y gran compositor, pero un concierto con una calidad, pero de primer mundo, extraordinaria, con un repertorio dificilísimo como el de Pierre Boulez. Yo salí de ese concierto, pero realmente conmovido, y le escribí al maestro, del que por fortuna puedo estar en contacto con él, y le dije, qué maravilla escuchar esto, es una cosa, un concierto extraordinario, extraordinario. La carrera de Luigi Sciamana tiene esto muy interesante de ser actor versátil, y que protagonizó una película maravillosa sobre un pintor que nos interesa mucho, que es Reverón. La película de nombre Reverón, pídanos el link porque por ahí lo encontramos. Y también está en El abrazo de la serpiente como uno de los actores de esta película. Pero hacemos también alusión a su versatilidad para verlo en videos. Por eso también es su relación con las escuelas de cine. O cuando me llamaron el año pasado allí en la escuela de cine y leí, yo dije, mira, es que yo hago esos cortometrajes como si estuviera haciendo un largometraje con un director ya que tiene una carrera establecida. Es decir, yo trabajo con la misma seriedad, el mismo amor. O sea, no hay una diferencia. No hay una diferencia en cuanto a la aproximación al trabajo, porque el trabajo lo tienes que hacer siempre con seriedad, con amor. Esa es la gran palabra. Esa es mi palabra favorita, porque ahí está incluido la profesionalidad, el respeto. ¿Entiendes? Esos son unos cortos de los que estuve trabajando durante 3 semanas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es un maratón de trabajo. Y lo haces porque crees en esas historias y hablas con los muchachos y ves una gente de mucho talento y tú dices, ¿por qué no voy a trabajar aquí? O sea, ¿por qué no voy a trabajar aquí? Eso es hermoso, maravilloso eso. Eso, yo, o sea, no hay diferencia para mí. Puede haber diferencia de otro tipo, bueno, por supuesto, cuando estás trabajando de repente con un director de muchos años de carrera, se conversan sobre otras cosas, la experiencia es distinta, pero fíjate que trato de decir la palabra y es distinto, pero no mejor. Mejor es si el proceso sale mal, pero puede salir mal un proceso con un director de carrera. Es decir, ¿no? Hay que tener los pies en la tierra, Lucas. Sí, y contrarrestar de pronto ese mito que yo creo que ya se ha ido rompiendo, de la superestrella, ¿no? Yo lo hablaba con un centro cultural de música, bueno, con el director de un centro cultural de música muy importante en Medellín, La Pascancia, y es, hay unas artes que son muy gregarias, el teatro y la música, y son bueno, amables y son dispuestas y están como acogiendo mucho los nacimientos. Sí, eso que dijiste es muy bello, porque es verdad, son actividades que, ya siempre he dicho, uno escribe la obra a solas, pero después cuando la quieres materializar, es montar en la carreta a tanta gente, y en ese sentido es tan bello, es tan edificante cuando, no sé, tú vas con un grupo de personas que vas eso detrás de una idea, porque al fin y al cabo hacer una película, hacer una obra de teatro es ir detrás de una idea, ¿no? Detrás de una idea que tiene una persona y en la que las otras deciden anotarse y seguirla. Eso es muy hermoso siempre. Y compartir el arte se vuelve más importante que el dinero. Sí, bueno, es claro, es un gran tema porque todos queremos vivir de lo que hacemos. todos, pero desde tiempos inmemoriales, o sea, eso lo hemos hablado ya otras veces. O sea, todos queremos vivir, quisiéramos ganarnos la vida haciendo teatro, haciendo cine, haciendo música, pintando nuestros cuadros, escribiendo nuestras novelas, nuestras obras de teatro, pero es tan difícil. Y ¿sabes qué es lo más difícil? Es, yo me encuentro en el camino con mucha gente colaboradora. Yo por eso trato de retribuirle a la vida de la misma manera como la vida me retribuye a mí, porque yo de verdad lo puedo decir, yo me encuentro con gente con la que yo puedo levantar un teléfono y decir, mira, tú me ayudarías a hacer esto, y hay gente que te dice, sí, vamos a hacerlo, y eso es maravilloso. Y por eso trato de responder de la misma manera a la vida, al arte. Pero lo difícil es que vivimos unos tiempos donde el dinero está en el centro de todo. ¿Cómo hacemos? Donde ser productivo está en el centro de todo, donde el éxito se mide solamente de esa manera. Y lo difícil es no perder la perspectiva, no perder la perspectiva, saber, porque sabes, cuando eres joven y estás delante de un proyecto, es entender la naturaleza de ese proyecto, porque hay proyectos que te pueden ofrecer una enorme riqueza de aprendizaje, pero y probablemente no te estén llenando el bolsillo o no te estén permitiendo pagar las cuentas. Pero bueno, a mí también me pasa, a mí también me pasa, pero y es dificilísimo, y claro, también para la gente joven lo es. ¿Cómo haces tú para decirle a una persona joven que le ofrecen un determinado trabajo que puede tener un perfil absolutamente comercial, prestar su imagen para un producto, etcétera, decirle no hagas eso cuando está presionado, súper presionado, y tiene que pagar cuentas, o quizás tiene una joven familia? Es muy complejo. Claro, entonces el asunto es saber mirar bien la naturaleza de cada proyecto. La naturaleza de cada proyecto. Te digo, es muy difícil. Yo creo que uno tiene que hacer lo que uno siente que está llamado a hacer. Si tú estás llamado a escribir, uno debe escribir. Si uno está llamado a hacer teatro, debes hacer teatro. Si tú quieres hacer cine, pues debes hacer esa película que estás pensando. Porque siempre es así, y creo que no hay otra manera. No hay otra manera. Eso. Hoy es lunes, yo estaba el sábado a las 3 de la tarde viendo esa obra, Diálogo de Carmelita, sobre estas monjas que deciden entregarse a la causa. Son decapitadas por un vendaval de la historia, y tú dices, ahí estamos 3 horas, y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, Virginia Ponte, la directora, cree que esa es la historia que ella tiene que contar, y ella va y la cuenta, y es magnífico. Y es magnífico. Ah, que eran 50 personas en una sala de 300. Es magnífico. Es magnífico. Bueno, son 50 personas que salieron de sus casas para ir a ver esa historia. Entonces eso también es importante. Eso también, porque el discurso es la cantidad. Ah, si te ven 300 es solamente un triunfo. Solamente si te ven las 300 personas. Si te ven 50 no es un triunfo. Entonces ahí es donde hay que decir que no, que también es un triunfo que te vayan a ver 50 personas que durante 3 horas estuvimos allí viendo que nos contaran esa historia que tiene una pertinencia increíble. Y qué bello que esa obra nace en el contexto de una universidad, y hay desde los actores, ahí en esa obra hay desde los muchachos y muchachas que están haciendo sus primeras apariciones en el teatro. Sus primeras apariciones en el teatro, y se enfrentan a la dificultad de decir un parlamento, un texto, de qué hacer con mis manos, hasta gente que tiene una mayor experiencia y que se desenvuelve en el escenario de manera distinta. Y eso también es una vitrina maravillosa, maravillosa, maravillosa. Qué lindo, Luis. Yo hoy estoy viendo como más tu parte, que no sé si la había olvidado o no lo había profundizado más tu parte de hacer escuela y de ser bondadoso con esas escuelas, con esos nacimientos artísticos. Pero, bueno, sí, que tiene que estar ahí también ese punto de vista. Porque todos también, yo también, yo fui un actor de 18 años que se paró por primera vez en un escenario y se asustó, tuvo nervios sin saber qué hacer. Y eso no puede dejar de conmoverte también. Porque es que cada obra tú no puedes ver, o sea, tú no puedes tener como una especie de decálogo de cómo me acerco a una obra de teatro y qué es lo que yo voy a ver. No, porque cada obra te está ofreciendo un viaje distinto, en un contexto distinto. En un contexto distinto. Entonces, tienes que ver cada obra como lo que es, dónde nace, con quién se hace. Es así. Y esto no es para ser, ¿cómo se llama? Condescendiente. No se trata de ser condescendiente, sino entender qué es lo que te está ofreciendo cada proceso y de dónde viene, y a la gente que reúne. Porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos es tan antiguo para hablar del teatro, ¿verdad? Seguir convocando a la persona a la sala oscura. El cine tiene el mismo problema. O sea, hay un gran debate en el mundo, ¿no? Para que la gente salga, vaya al cine, compre el boleto, vaya a la sala de cine, y en el teatro sucede igual, ¿no? Este arte tan antiguo que implica sentarse en un espacio, apagar las luces, se abre un telón, si es que hay telón, o se encienden unas luces si no hay telón, y seguir contando historias a un público al que le exigimos estar cautivo en un momento en el que el público o las herramientas no te obligan a estar cautivo, sino que haces así con el dedo y pasas de una cosa a otra. Y lo que nosotros hacemos te exige muchísimo estar concentrado una hora y media, dos horas, tres horas, como acabo de ver yo, este fin de semana, el diálogo de Carmelitas de Georges Bernanos ahí en el teatro, tres horas, bueno, siguiendo una historia. Eso está reñido con lo que pasa ahora en la contemporaneidad, que deslizas y los contenidos son de 30 segundos, un minuto, y mordiste una cosa aquí, una cosa aquí, escuchaste un pensamiento allá, un pedacito de entrevista aquí. Una dispersión total. Sí, no quiero ni descalificarlo, porque también he visto cosas interesantes y me he encontrado con un pedacito que me ha llevado a averiguar algo más largo y abrir una pequeña ventana allí que te lleva a otro sitio, pero no es fácil. Ese no es para nada. Es fácil dominar la herramienta, ¿no? Y que la herramienta no te domine. Sí, claro, porque un instrumento, claro, que la herramienta es que te domina. Claro que sí. Además uno siente que después de la pandemia todo eso cambió muchísimo, ¿no? Sí, estamos en un cambio de época. Y bueno, ¿y cuál fue la última obra que presentaste, querido Luigi? El año pasado fue un año muy activo como actor, estuve en dos obras que además fueron un gran éxito, que una, Perfectos Desconocidos, de Paolo Genovese, un cineasta, dramaturgo italiano. Es una obra que le ha dado la vuelta al mundo. Él consiguió este tema y de verdad, es como se dice popularmente en Venezuela, es un tiro al piso, ¿no? Este grupo de amigos que se reúnen una noche y deciden todos ver lo que pasa en el teléfono del otro. Ha sido una pieza exitosísima en todo el mundo. Y aquí en Caracas, pues no nos quedamos atrás y fue una locura lo que pasó con la pieza. Pero después se repuso El Hombre de la Mancha, que es una obra muy bella que va a cumplir este año 10 años haciéndose. Yo estoy en ella desde hace dos reposiciones, hace 4 años y la del año pasado, pero la última obra que presenté como director y dramaturgo fue La Lección de Flauta. No he vuelto a dirigir ni a presentar nada desde el 2024. He hecho un par de lecturas aquí en mi casa de una obra nueva y estoy viendo hacia dónde voy, porque cuando dirijo algo que he escrito yo, es porque siento que tengo que contar esa historia, porque es que necesito contarla. Y entonces, bueno, nuestra realidad es muy, muy movible, ¿no? Entonces, de qué hablar en este momento es siempre para mí una pregunta interesante. Hice 3 cortometrajes con estudiantes el año pasado y fue una experiencia bellísima. Me encanta. Me gustó mucho el psicólogo. Y uno con los estudiantes de la escuela de cine que todavía no hemos terminado, nos falta por grabar una escena y fue maravilloso. O sea, ha sido muy productivo, pero tú sabes que esta carrera a veces tiene la parte productiva privada y tiene la parte productiva pública. Si haces una obra de teatro, si haces unos cortos, pero todo eso combinado con el trabajo que uno puede hacer en casa. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Queremos pedirles un audio con preguntas para Virginia Aponte, dramaturga, maravillosa, también gestora de un proceso formativo, una albaceas del teatro latinoamericano. Y también estamos pendientes de recibir preguntas para Nayib Camacho, con la confianza y la amistad que nos da la editorial Entre Letras. Estamos, pues, como se imaginarán, por Nayib Camacho, leyendo por estos días Calles de Hielo, y también estamos inundándonos, dosificándonos, que como un cianuro precioso uno no puede entrar en sobredosis, con la poesía de Germán Sierra. Se viene en Puerto de la Imaginación también revisitar a la poeta y a sus poemas, especialmente de Jacqueline Goldberg, y vamos a explorar, a tener la entrevista de una banda contemporánea de trombones. Queremos pedirles ayuda, proponerles una microcampaña que se trate de traer un suscriptor a Puerto de la Imaginación, regalarle la suscripción de Patreon, o sea, se la regalamos juntos, a usted no les cuesta nada por un par de meses, y ayudarnos de pronto a que esa persona se anime a seguir con la suscripción después de 2 meses. Esto es de ustedes, lo podemos ir mejorando juntos, toda esta exploración por el arte, por tener una canción, una exposición, una presentación y un libro cada mes. Así tratamos de organizar las entrevistas para ustedes, para que sea fiambre y caja de herramientas. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Finales del año pasado prohibieron en las escuelas públicas estadounidenses cualquier libro de García Márquez, que porque eso no era una lectura adecuada para adolescentes, porque era, no sé, inmoral. En la Venezuela en la que yo me formé, cuando estaba haciendo mi formación básica, que uno leía 100 años de soledad en bachillerato. Exactamente. Y además, qué bello, porque ni siquiera es un autor venezolano. Exactamente. ¿No? O sea, tú tenías, pero cuando digo tenías que leer, es que la tenías que leer porque era materia, y eras evaluado. Y cuando yo estaba en primaria, tenías que leer María de Jorge Isaacs, otro autor colombiano. Y tenías que, por supuesto, leer a Rómulo, por supuesto tenías que leer a Teresa de la Parra, a Rómulo Gallegos, tenías que leer a los autores venezolanos. Entonces, si tú consideras que una obra tiene unos contenidos que necesitan de una guía, porque tú dices, bueno, le voy a presentar a una población de esta edad una obra compleja, bueno, lo que tú tienes que hacer es guiar a esa población a través de la obra, pero no prohibir la obra. Esto es muy importante porque desde que llegó Donald Trump al poder, se acabó con el rol de Book Ban Coordinator, que suena bien acabar con eso, o suena feo el cargo de book ban coordinator, porque ban es un poco como cancelar, ¿cierto? O censurar, banear algo, diríamos en Spanglish. Pero lo que pasa es que ese rol se creó para proteger a los maestros que no estaban de acuerdo con que un gobierno distrital o estatal cancelara un libro. Entonces el gobierno federal solía apoyar al maestro para que pudiera seguir trabajando su libro, como protegiéndolo de un censor que podía ser un rector, un alcalde o un gobernador. Estas cancelaciones se conocen especialmente en Florida y en Texas, y se ha dado más a través del gobierno distrital que del gobierno estatal, pero con mucho apoyo del gobierno estatal o de los gobernadores. Estaba hablando con alguien, intercambiamos unos mensajes con alguien en estos días, porque siempre que hay alguna conmoción, hay algún sisma o sismo histórico, hay gente que reclama cómo es posible que estén haciendo esto, arte, teatro, cuando el país está pasando. Pero bueno, sí. Sí, el arte ha demostrado tantas veces que mientras están ocurriendo los grandes acontecimientos de la historia en mayúsculas, historia con la H en mayúsculas, pues el arte ha significado tanto para la gente, que lo que significó el cine durante la Gran Depresión en los Estados Unidos, lo que significó la ópera mientras Italia estaba tratando de unificarse en el siglo XIX. Tantos ejemplos, ¿no? El famoso ejemplo de la guerra de Kosovo, la gente que era capaz de correr a campo traviesa mientras se disparaban para ir a ver Esperando a Godot de Beckett. No sé. Hermoso eso. Yo no quisiera sentir mal a ningún historiador, ningún académico, pero yo confío más, no sé si la palabra es historia o memoria o conciencia, que hay en el arte, inclusive con un poco de ficción, que en los grandes libros de historia. Bueno, te voy a decir una frase de Schiller que es tan bella, que dice: la historia para mí es un gran almacén la historia es el gran almacén para mi imaginación. Es una frase bellísima, es una frase extraordinaria, porque bueno, qué bueno que los libros de historia están ahí, pero que nosotros tenemos el descaro de a veces contarla a través de la ficción. Luigi, pues muchísimas gracias. Por favor. Gracias por favor. La imaginación. Hablando de imaginación, pues bueno, sigo siendo un viajero imaginario a Colombia a través de lo que leo y escribo, así que llegar al puerto de la imaginación me parece pues qué bello nombre, el puerto de la imaginación. Así que bueno, nada, gracias a ti por el contacto, Lucas, por estar pendiente de nosotros, de Caracas, y bueno, ojalá puedas volver pronto y que sigas entrevistando gente maravillosa que hay en esta ciudad, y bueno, y que algún día veamos los avatares de 1830 sobre el escenario, que puedas estar aquí en Caracas. Ay, me encantaría. Para mí. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I. soledad.